Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a una nueva escuela de teosofía. Muchos de vosotros ya sois veteranos en este encuentro, pero algunos es la primera vez que acudimos a un encuentro de esta naturaleza. Una escuela de teosofía contempla tanto el aprendizaje, el compartir los aspectos filosóficos como aquellos otros aspectos humanos. Por lo tanto, durante estos días vamos a tener la oportunidad de compartir todos esos aspectos que son igualmente importantes los unos que los otros. Andaríamos pocos si descuidásemos cualquiera de ellos. En esta ocasión hemos tenido la gran suerte, diría yo, lo de la palabra suerte, es una cosa dice que no, de que cuando supe de la posibilidad de que él acudiese y le mandé la invitación, nos respondiese que sí, que era posible. Y entonces empezamos a mover pues, todo lo que era necesario para poder llegar hasta el día de hoy. Entonces os presento a Martin Leiderman. Como habréis visto en los programas que en su día se enviaron a todos, vía correo postal, vía mail, porque los unos tienen de una forma y los otros de otra, hemos tratado que le llegase a todo el mundo, seguramente algunos repetidamente. Habréis visto pues, que Martín es ingeniero industrial y que tiene una larga trayectoria también dentro del campo de la sociedad teosófica como ponente en escuelas de verano, en encuentros de diferentes tipos. Y ahora que no nos escucha, lo vamos a dejar ahí como que no estuviera. Lo cierto es que desde el primer momento tuve la impresión y la sigo teniendo, y no ha habido declinación de esa impresión, de que esta va a ser una muy buena escuela de teosofía. Pero para que ello sea así, contamos con él y contamos con todos nosotros. Y esto es muy importante, que todos y cada uno de nosotros ponga el alma en este encuentro. Bienvenido. Gracias. Y a por ello. Y ahora, si me permitís, nos ponemos todos de pie y vamos a ir diciendo la invocación para la bendición de esta escuela. La vamos a decir en voz alta, Martín y yo, y si podéis irla repitiendo pues, en voz o mentalmente, andamos despacio, ¿verdad? Andamos aquí el camino, despacito. Un pasito a la vez. Muy bien. Ahí vamos. Que aquellos que son la expresión del amor inmortal bendigan con su protección ahora como antes a la sociedad fundada para realizar su voluntad sobre la tierra. Que ellos la guarden por medio de su poder, la inspiren con su sabiduría y la vitalicen con su actividad. Que ellos nos concedan la guía de su inmensurable sabiduría e inspiren en todos y cada uno de nosotros y en todo el mundo el impulso hacia una acción infalible y benéfica. Que así sea. Vite Krishnamurti. La sabiduría que capacita para ayudar, la voluntad que dirige a la sabiduría, el amor que inspira a la voluntad. He aquí las cualidades por adquirir. Todo tuyo. Menos la pizza. Gracias. Abrimos el de la pared. Comenzamos, ¿me pueden oír bien? Voy a hablar lo más natural posible para no perder la voz, ¿verdad? Tengo 30 horas para hablar aquí, así que, bueno, nos Me perdonan de antemano, mi vocabulario no es el de España, por supuesto. Ya saben que soy venezolano de nacimiento. Tengo 35 años viviendo en Los Ángeles, California. He perdido un poco el español. De cuando en cuando se me va a salir una palabrita en inglés. Y así que, por favor, tengan un poco de cariño conmigo. Antes que todo, quiero agradecer, por supuesto, a la Sociedad Teosófica de España por haberme invitado. Esto es un gran honor. Es como la culminación de más de 30 años de estudio de teosofía que llevo en mi vida, quizás 40. Oh, Dios mío. Pero es como una combinación, ¿no es cierto, verdad? De poder estar aquí enfrente con ustedes y compartir con ustedes todos estos años y todo lo que he estudiado en la teosofía, que para mí es la parte más importante de mi vida. Y este es el sentido que le voy a dar al seminario. Entonces, muchas gracias, ¿verdad?, a todos ustedes por atender, haber venido. Y por supuesto por esta invitación, los voy a llevar en mi corazón toda la vida y espero que en su corazón encuentre un rinconcito para que me tengan a mí. La manera como yo doy mis seminarios son muy abiertos al público. Esto quiere decir que va a ser interactivo. Si oyen una palabra en inglés, traten de traducirla. Va a ser participativo, ¿verdad? Quizás mejor, ¿no? Participativo, en el sentido que si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo para expandir, algún error que ven, ¿verdad? Inclusive de puntuación, disculpen, me dicen, ¿verdad? Y esta parte participativa, lo que quiero decir es que en cualquier momento, en cualquier situación, si tienen alguna pregunta, algún comentario, levantan la mano. Hay que hacerlo ordenadamente, ¿verdad? Levantan la mano y por supuesto pueden preguntar algo o comentar algo, como quieran, ¿verdad? Está abierto al público. A cada momento. Lo bonito de esto es que yo no tengo guía. Yo no tengo algo preparado, por decirlo así, así que no me voy a perder. Cuando pregunten algo, no voy a perder el hilo porque no tengo hilo. Así que no, todo va a estar bien. Así que no se preocupen. Cuando yo haga una pregunta retórica, ¿qué es el espacio? No quiere decir que ustedes la tienen que responder, ¿verdad? Son preguntas retóricas. ¿Pero qué es el espacio? Todo el mundo, ¿verdad? Se levanta y dice, espacio. No, claro. Hay muchas veces que voy a preguntar retóricamente, ¿verdad? Sí, como un diálogo con el alma humana, ¿verdad? Entonces, pero si levantan la mano, yo les voy a decir que hablen. Así que tengan que tener cuidado, ¿verdad? Si alguien hace sí, ¿verdad? Entonces, le toca hablar. Y eso lo voy a respetar. Van a tener oportunidad todos los que quieran de poder dialogar con el público, ¿verdad? Con todos ustedes, conmigo, etc. También quiero decirles que si alguno de ustedes está interesadísimo y quiere más de lo que estoy dando, quiere ver algunos temas específicos o detalles específicos o indagar en algún tema que les interesa, como relacionado con Kabbalah, metafísica, helenismo, gnosticismo, el libro egipcio de los muertos, el libro tibetano de los muertos, todo lo que quieran. Y lo quieren hacer fuera de este marco, me pueden decir, Martín, el martes en la noche nos podemos reunir después de la cena, y yo estoy a su disposición. Aquí yo estoy con ustedes. ¿Está claro? Sí. Si quieren ver cualquier tema de cualquier aspecto teosófico, estoy a la orden toda esta semana y el resto de mi vida, en el sentido que tenemos una conexión. Yo voy a poner mi email y mi eso, gracias, y para que estemos en contacto. Yo les voy a dejar a la sociedad teosófica o les voy a mandar el, todo lo que yo proyecte en diapositivas. Se los voy a mandar para que lo tengan. Si alguien dice, oh, yo quisiera hacer diapositiva de la jerarquía de los seres divinos que presentó Martín el jueves en la mañana, algo así, ¿verdad? Entonces la, está disponible para todos. Me están grabando, así que voy a estar lo más correcto que pueda, ¿verdad? Y los de la fila de primero tienen la gran responsabilidad de decirme si estoy peinado, ¿no? Muy importante, ¿verdad? Yo vengo de Los Ángeles, de Hollywood. Estamos conscientes de esas ideas. Eso es importantísimo. Me van a permitir, este es un té especial, ¿verdad? Para la garganta. Como les estaba diciendo a algunos hermanos, yo tengo el mal karma de que en mi vida pasada no sé qué hice, pero en esta vida pierdo la voz muy rápido. Te imaginas lo que habré hecho en la vida pasada, ¿verdad? Entonces lo voy a tratar de conservar lo más posible, hablando lo más natural posible. Yo soy muy chistoso, no porque soy venezolano, sino por karma, ¿verdad? Así que si alguna broma no les gusta, pues levanten la mano, ya sé, ¿verdad? Le dicen por qué, ¿verdad? Quizás los insulté sin querer, ¿verdad? Es decir, un venezolanismo. No vamos a hablar de política ni de Chávez, eso es lo más importante, sino de teosofía. Si quieren hablar de Chávez, después de la... Pero registrando la... En sus carpetas, ¿esto ya no es carpeta? En sus carpetas tienen varias fotocopias. Una de ellas es esta, la vamos a comenzar a usar mañana. Esto va a ser algo bien interesante que yo humildemente descubrí cómo trabajar. Vamos a hacer un taller, ¿verdad?, de cómo trabajar las instancias de Sian. Y lo que vamos a hacer con esto es, se llama enlazar. Enlazar ideas fundamentales. Yo tengo la manera como yo estudio las instancias de Sian es en sí mismas. No salgo de aquí, sino a menos que la palabra sea extranjera, ¿verdad? Como sánscrita, china, agnóstica, etc., ¿verdad? Entonces me voy a buscar lo que significa, pero yo, para mí, las estancias de Sian en sí mismas representan una realidad completa. Eso no salta a la luz rápidamente o fácilmente. Y de la manera como se las voy a presentar con esta pista, es como yo estudié con un profesor de Platón, que todavía sigo estudiando con él. Tuvimos mi esposa, Susan. ¿Ya conocieron a mi esposa? No. Susan, please stand up. Lo bueno de ella es que no sabe hablar español. Es Susan. Ella también es miembro de la Sociedad Teosófica. Le pueden preguntar lo que quieran en español. Ella solo sabe inglés y tiene una buena comunicación. Entonces, tenemos el buen karma, y voy a tomar unos momentitos para explicar esto, es muy importante. De hace como unos 4 o 5 años descubrimos en Los Ángeles un profesor de estudios platónicos que se llama Pierre Grimes. Lo voy a anotar en la pizarra para que lo busquen en el internet. Pierre Grimes, cuando lo descubrí en Los Ángeles, me di cuenta que él es un regalo para la sociedad teosófica. Por favor, búsquenos en el internet. Es la persona que más sabe de Platón en este momento histórico. Y se lo puedo decir con certeza, porque una de las cosas que hicimos mi esposa y yo es ir a seminarios internacionales de Platón para comparar, ¿verdad? Y también estudiar, por supuesto. Este señor es, como por decirlo así, casi Platón encarnado teosóficamente, que es algo extraordinario. El método que él usó para estudiar los elementos de teología de Proclos, y vamos a hablar de Proclos después, es la manera como vamos a estudiar las y se llama, traduciendo el inglés, enlazar las ideas fundamentales para descubrir en ella el alma de la idea. Y eso va a ser algo, espero, extraordinario, una revelación. Para mí fue una revelación y la apliqué en esto y es algo bellísimo. Ya van a ver cómo trabajar en eso. Segundo, tienen lo que llamo las citas. Y estas son las citas que vamos a trabajar. Como me parece injusto, ¿verdad? Como me dijo Clarisa, que el libro pesa bastante, la doctrina secreta. Y pensamos que no todos lo iban a traer, ¿verdad? ¿Cuántas lo trajeron? Una, dos, tres, o cuatro, cinco. Ok, está bien, ¿verdad? Como no todos lo trajeron, o no lo iban a traer, ¿verdad? Entonces escogí las citas fundamentales. Y por supuesto que todo el libro, cada página, son citas, por decirlo así. Uno de la manera como yo me refiero a la señora Blavatsky es que hacer una cita de Blavatsky es no representarla correctamente. En una cita no se puede captar, ¿verdad? Capturar el alma de la idea que está presentando, porque ella no presenta las ideas metódicamente como un profesor universitario, ¿verdad? Entonces, para estudiar las citas o para estudiar los temas de la manera de Blavatsky, hay que saltar de muchos capítulos de la doctrina secreta. Pero bueno, tenemos ciertas citas que las vamos a trabajar, fundamentales para el seminario que voy a presentar, y ya los vamos a ver dentro de un ratito. Por supuesto que tengo una voluntaria para leer, y es Clarisa. ¡Qué maravilla! Clarisa, le pedí que trajera el volumen primero, pero como tenemos más, quizás tenemos más voluntarios para darte un descanso cuando sale, cuando hagamos otra lectura que no sea de la cita. ¿Está bien? Bien, todos me pueden ver de dónde están. ¿No tienen el karma del cine, que tienen la cabeza del vecino? ¿No? Sí. Y si... No es que me tengan que ver a mí, pero para la pizarra de las diapositivas. En esta, que está engrapada, hay dos apuntes que si quieren pueden separar de esta manera. Esto es importante, copiarlo. Hay dos. Una es la República Platón, que vamos a tratarla en un taller del estudio del mito de la caverna, porque vamos a estudiar la ley de la analogía y de la correspondencia, que es fundamental para el estudio de la doctrina secreta y todas las obras ocultas, religiosas, teológicas, metafísicas. Todos los maestros de la sabiduría antigua, todos, religiosos y filosóficos, usaron simbología, usaron metáforas, alegorías, ¿verdad?, parábolas para explicar la realidad. No se puede conceptualizar como lo quería hacer Aristóteles. Si hay algún aristotélico aquí, me perdona. Pero la verdad, por decirlo así, se debe analógicamente, ¿verdad?, presentar. Y esa es la gran maestría de la doctrina secreta, o de libros como Platón, la Biblia, el Bhagavad Gita, ¿verdad?, el libro de los egipcios de los muertos, el libro tibetano de los muertos, etc. Entonces, uno de los trabajos de los talleres que vamos a hacer, que va a ser el martes, ya no es en la tarde o en la noche, lo que estamos haciendo en la tarde. El martes en la tarde es el estudio de la analogía a través del mejor ejemplo que podemos tener, ¿verdad?, que es el mito de la caverna de Platón. Espero que esto lo disfruten, es algo extraordinario. Y unas citas de Blavatsky. Y por supuesto, los otros apuntes son las estancias de Sion, que vamos a comenzar quizás un poco esta noche. En mi grupo de estudios, en casa ya están todos invitados. Son los jueves en la noche, por favor. Los jueves en la noche. Pueden venir a las 7:45 hasta las 9 de la noche. Todos los jueves nos reunimos, a menos que yo esté en España. Y están todos los invitados, cuando estén en Los Ángeles, California, por favor contacten y vengan un jueves en la noche a estudiar con nosotros. Nosotros estudiamos estas 7 estancias en 3 años, todos los jueves, casi todos los jueves. Así que hay bastante material aquí, ¿verdad? Solamente estas hojitas, 3 años. Y ahora comenzamos con la antropogénesis. Y eso es el material que tienen, ¿verdad? Y que lo vamos a trabajar. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algún comentario? No voy a hablar mucho de mí, eso es todo lo que voy a decir. Y comenzamos entonces. ¿Está bien? Bien. El tema de esta tarde es las enseñanzas esotéricas, este es el título que le pusimos, de Blavatsky en la doctrina secreta. Tiene como finalidad la introducción a las estancias de Sion. En este grupo hay personas que no saben quién es Blavatsky. Por ejemplo, son tan nuevecitas que nunca han oído la palabra Blavatsky o saben quién Blavatsky es. Quiero ver cómo estamos ubicados, ¿no? ¿Hay alguien que no sepa quién es Blavatsky? Ok, todos han oído algo de Blavatsky, ¿sí? Porque él es la fundadora de la Sociedad Teosófica, o cofundadora, mejor dicho, ¿verdad? De la Sociedad Teosófica, y la que escribió con ayuda de sus maestros el libro que vamos a estudiar. ¿Hay alguien aquí que no ha estudiado el volumen 1 de la doctrina secreta? 1, 2, 3, 4. Perfecto, perfecto. Ok, entonces a ustedes les voy a dedicar esto, y si al final están engaletados, hice mi trabajo. No sé si lo dije bien. Quizás no, ¿no? Ok, voy a decirlo otra vez. A ustedes les voy a dedicar esto con la finalidad de ver si los enamoro del libro. ¿Mejor? Sí, es mejor, ¿verdad? Ok. Si los enamoro del libro más importante de mi vida, que es la doctrina secreta. Pero esto de engañetados me ha gustado, me quedo con ello. Sí, engañetados. ¿Empanados? Bueno, por eso los venezolanismos a veces no trabajan. Y es bueno explicarlo. La doctrina secreta está escrita, como dice el libro, por la señora Elena Petrovna Blavatsky. Blavatsky es el apellido de casada, del primer matrimonio, se casó 2 veces, una vez en Rusia y una vez en Nueva York. Y me traje el libro como en inglés, que es el que uso yo, ¿lo ven? A mí me gustaría que al final de la vida, ¿verdad?, de ustedes, tengan el libro trabajado de una manera así, ¿verdad? Hay gente que no le gusta escribir en los libros porque dicen que es... Quizás la edición de 2 tomos, ¿verdad? Esa es la edición de 2 tomos. La vamos a sacar ya pronto acá en la editorial española, 2 tomas en castellano. ¡Qué maravilla! Sí. Muy necesario. Muy, muy necesario. Muchas gracias. ¿Eso será este año, el año siguiente, dentro de poquito? Está a punto ya, el año siguiente, porque nos está diciendo acá Consuelo, que es la que tiene el tema de la editorial, solamente está revisando lo que es el último tomo que le ponen. ¿Y quién es la dice, famoso? ¿Quién es la famosa Consuelo? Consuelo. La abuela de la que hablé. Oh, sí, es verdad. Sí, es verdad. Y sí. Claro, es la responsable de la editorial ahorita junto con el grupo de Fabuloso. Y está ya a punto de sacarla. Fabuloso. Eso es muy necesario, muy muy necesario, ¿no? Kármicamente es extraordinario que la tenga. Entonces lo voy a redefinir. Olvídense de esta, ¿verdad? Y trabajen en los 2 volúmenes. Entonces la Blavatsky publicó la doctrina secreta en 2 volúmenes, solo traje la 1, el volumen 1, porque si no tendría que pagar un tremendo cantidad de dinero para todos los libros que quería, ¿verdad? Y es lo que vamos a tratar. El primer volumen es como Génesis, el segundo volumen es Antropogénesis, y cada volumen está dividido de la siguiente manera e igualmente. Cada volumen está dividido en tres partes. La primera parte es la filosofía esotérica representada por las estancias de Sian, de la cosmogénesis, en el papel que tienen ustedes, las estancias de Sian. Eso se llama la parte de la filosofía esotérica. La parte 2 de ambos volúmenes, entonces, vamos, déjenme volver para atrás. El volumen 1 tiene estancias de Sian relacionadas a la cosmogénesis. El volumen 2, por supuesto, tiene las estancias de Sian relacionadas con la antropogénesis. ¿De acuerdo? El volumen 1, cosmogénesis, es lo que vamos a tratar. El volumen 2, antropogénesis, que no lo vamos a tratar, pero vamos a tocarlo un poquito, ¿verdad? La primera parte de ambos volúmenes, la filosofía esotérica expuesta en las estancias de Sian. Después vamos a hablar un poquito de lo que son las estancias de Sian. A la parte 2 es el simbolismo de la parte 1, de las estancias. El simbolismo religioso, hermético, ¿verdad? A través de todas las religiones, filosofías, etc. Simbolismo. Muy importante la palabra simbolismo, que ahora vamos a tratar también. Simbolismo. ¿Me están siguiendo? Simbolismo. La parte 2 es simbolismo de las religiones, simbolismo de lo que, de cómo cosmogénesis y antropogénesis está simbolizada en las religiones y en las filosofías y en el ocultismo. Espero que la palabra ocultismo no las asuste, no los asusten, ¿verdad? ¿Están acostumbrados a oír la palabra ocultismo? Sí. ¿Sí? Ok. Porque no me han tirado una patata todavía, o sea que está bien, estamos en un buen grupo, ¿verdad? Somos todos teosos, ¿no? Gracias. La tercera parte es lo que la ciencia en 1888, cuando se escribió el libro, y anterior, ¿verdad? Testimonios de a cosmogénesis y antropogénesis. Está un poco fuera de moda, por decirlo así, ¿verdad? Porque la ciencia que cuando Blavatsky escribió estos libros, los científicos que Blavatsky citó, ¿verdad? Como testimonios, están un poco ya desfasados. Sin embargo, hay que estudiar esos capítulos porque de aquí a allá, entre líneas, ella pone una perla filosófica. Cuando dice, porque Newton es taca-taca-taca, pero fíjense, de pronto dice algo extraordinario, ¿entiendes? Y eso hay que subrayarlo, sacarlo, extraerlo, estudiarlo, meditarlo, ¿verdad? Visualizarlo, contemplarlo y llegar a la unión con ellos. ¿Ten el proceso? Es un proceso que vamos a seguir aquí. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de lo que les dije? Dos volúmenes, tres partes en cada volumen. En la parte en español, el volumen 1 está dividido en dos. La primera es las estancias de Sian, y el segundo entonces tiene parte 2, parte 3. La evolución del simbolismo y la parte científica, de la ciencia. ¿Estamos bien? Esto es lo que vamos a estudiar, principalmente esto. ¿Bien? Ok. Eso es con respecto a la doctrina secreta. ¿Tienen alguna pregunta sobre la doctrina secreta? Hay una muchísimo, ¿verdad? Que hagamos todo. Muy bien, eso está muy bien, ¿verdad? Está prestando atención, le damos puntos kármicos. ¿Cómo que ya? Ana María ganó 3 puntos kármicos. Discúlpame. Ya tenemos una introducción a la doctrina secreta, ¿verdad? El libro que vamos a estudiar, muy importante, la base de la sociedad teosófica, el propósito, digo yo, y esa es mi opinión personal, por supuesto, todo lo que voy a decir aquí, tómenlo como mi opinión personal, y yo creo que es importante, ¿verdad? Por eso es, lo comparto. Y yo digo que eso es el foco del estudio contemplativo del teósofo. De ahí, de ese punto focal, ¿verdad? El teósofo se expande a toda la ciencia, arte, religión, filosofía, al trabajo de servicio, al trabajo por la humanidad, al trabajo por el planeta Tierra, al trabajo por el cosmos, ¿verdad? Para liberar un poco el karma humano que estamos creando por la ignorancia. Esto es ese conocimiento que produce en el ser humano una sabiduría que puede proyectar y limpiar el medio ambiente. Vamos a trabajar un poquito de eso también después con la doctrina sacerdotal, con la doctrina sacerdotal. A Blavatsky, no me voy a dedicar mucho a la vida de ella, ¿verdad? Lo importante es para nosotros en este momento saber que en 1888 se publicó esos libros. Quizá deberíamos comenzar un poco antes. En el 75, 1875, se fundó la Sociedad Teosófica en Nueva York, ¿verdad? Con el coronel Olcott y William Judge, una cantidad más de otras personas que se reunían en la Lamacería en Nueva York. Y en el 78, Blavatsky publicó su primer gran libro, que es Isis sin ver. También muy importante, todos los tienen en la mesita de la noche, ¿verdad? Sí. Por supuesto, gracias. Gracias. Todos los debemos tener en la mesita de noche, es muy importante, tiene dos partes, dos volúmenes, es importantísimo. Quizá lo vamos a citar también de aquí. Se trasladaron a la India y formaron allá. ¿Algunos de aquí han ido allá? ¿Manos? ¿Manos? Uno, oh, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Los invito a todos a ir a viajar, por supuesto, ¿verdad? Para ver dónde la sociedad históricamente, ¿verdad?, puso raíces. Conocieron a Rada aquí, ¿verdad?, hace unos años. ¿Cuántos años atrás? ¿Cuántos más o menos? ¿A Rada? 10 años atrás, ¿cuántos? Okay. Ella acaba de visitar a Los Ángeles. A Crotona, ¿han oído Crotona en Los Ángeles? Sí. ¿Alguno de ustedes ha ido? Yo sé que Isaac ha ido a Crotona. ¿Tú has ido a Crotona? ¿Cuándo fuiste? El año pasado. ¿El año pasado? Extraordinario. ¿Te gustó? Sí, ¿verdad? No tienes que decirlo, te sé que sí. ¿Te gustó? Sí. Ok. Yo soy miembro de la junta directiva de Crotona. Extiendo una invitación a todos ustedes. Por favor, escogen un programa que les guste y se pasan una o dos semanas en Crotona estudiando, meditando, dialogando, visitando también la ciudad de Los Ángeles, que es tan bella, tan extraordinaria, tiene bastante teosofía. En Los Ángeles se encuentra con Martín Leiderman. ¿Han oído? Sí. Y me llaman y los paseo y les muestro los museos y los sitios teosóficos, porque hubo mucha teosofía en Los Ángeles, California, muchas sociedades, muchas peleas teosóficas, pero todo eso es parte de... Hay dos, las otras dos hermanas sociedades están allá, los cuarteles generales. Bien, después se trasladó Blavatsky a Londres, ahí fue muy importante el trabajo de ella en Londres. Y en el 1888 entonces publicaron la Doctrina Secreta. Ella también tuvo un grupo en la Logia Blavatsky, que tuvimos oportunidad, mi esposa y yo, de visitarnos hace unos años. Han ido a Londres y visitaron la sociedad, manos, Isaac. Y todavía sigue la Logia Blavatsky, muy poderosa, muy, muy orgullosa de tener... ¿Conocen a los... ¿cómo se dirá en español? El libro, o digo, las cartas. La publicación, cuando Blavatsky estuvo en Elogia Blavatsky, ella dio clases de la Doctrina Secreta. Y eso se publicó en inglés como clases de la Doctrina Secreta, donde está una sección de sueños, que es extraordinaria, ¿verdad? Está publicado en español, ¿verdad? En castellano también, en español. ¿Y la conocen? ¿La tienen ahí? ¿La tienen? Sí, ahí? No sé. No. La de los sueños sí está. La de los sueños es importantísima. Por favor, todos estudien eso, todos estudien cada detalle de esos sueños. explica esotéricamente lo que pasa en los sueños. Eso es extraordinario. Muy bien. Entonces, ella por varios meses dio clases de la doctrina secreta después que se publicó. Entre los asistentes fue Mead. ¿Conocen a Mead? Todos, por favor, en los libros de ellos están en su mesita, ¿verdad? De noche. Sí, por supuesto. Muy gnóstico es el secretario del libro. Tú lo tienes en la mesita de noche, ¿verdad? En la pistisofía, sobre todo. Algo extraordinario. Y otros que no sé cómo pronunciar, son apellidos ingleses, son difíciles de pronunciar. Y se publicó una serie y de pronto hace hace 3 años se encontró el resto. Porque en ese libro, esa publicación, fueron solamente unas reuniones, con la de los sueños, pero en las siguientes reuniones se habían perdido y se encontraron hace 3 años cuando una persona estaba limpiando en Los Ángeles unos archivos, y ahí está. Y nosotros la tenemos en la casa, es algo extraordinario. Y la van a publicar este o el próximo año. Se la dieron a Gómez, ¿cómo? ¿What's Gómez? Michael Gómez. Y él la limpió, la estipió, la estudió. Una persona extraordinaria, vive en la logia de Nueva York. Y las va a publicar muy prontito. Eso es lo último que vamos a tener de Blavatsky, digo yo, a menos que se encuentre más caro. Lo último teosófico que vamos a tener de Blavatsky es algo extraordinario. Algo extraordinario, algo nuevo, por decirlo así, ¿verdad? Que son explicaciones de la doctrina secreta. Al final de esas charlas, Blavatsky descubrió que las preguntas que le hacían los miembros de la logia Blavatsky fueron más elementales, más básicas. Entonces Blavatsky se dio cuenta que no adelantaba en los estudios teosóficos y decidió tomar esa charla que dio en esos días y publicar el libro La clave de la teosofía. Como ya dice, este es el resultado de diálogos con teósofos, ¿verdad? Entonces cuando Michael Gómez publique esos libros, se va a dar cuenta que al final es la clave de la teosofía, ¿verdad? Es lo que va a realizar ese libro. Muy interesante. ¿Algún comentario? ¿No? Ok. Entonces eso es lo de Blavatsky. Cuando Blavatsky estaba... Como ustedes saben, Blavatsky tuvo una vida muy enfermiza al final. Yo no sé si al principio, pero al final tuvo una vida muy enfermiza. Y le dieron los maestros para escoger. Y yo sé que muchos de ustedes saben esto, le dieron para escoger. Te extendemos la vida si haces la doctrina secreta o si quieres, te vas. ¿Verdad? Y ella lo pensó, digo yo, y dijo, voy a extiéndeme la vida, que voy a escribir la doctrina secreta. Muy enfermiza, la escribí. Es muy difícil escribir este libro, como lo que tienen lo ven. Y aquí nos dice algo extraordinario sobre eso. Y es sobre el poder del sonido. ¿Verdad? Lo que debemos sacar de esto en el libro segundo, y está en la página 251, el que quiere el volumen 2, página 251, el que quiere estudiar esa parte para entender mejor lo que vamos a, o amplificar, ¿verdad? Lo que vamos a hablar. El sonido tiene un poder extraordinario, como sabemos. Cada teósofo debe estudiar el poder del sonido para usarlo en sanamiento, ¿es una palabra? Sanación. Para sanación de uno mismo, del medio ambiente, ¿verdad? Para tranquilizarse, relajarse, para la meditación, etc. ¿Ustedes usan el sonido? La música, los mantras, las oraciones, ¿verdad? ¿A todos los gustan? ¿Sí? Sí, eso es muy importante. Ahora, aquí dice, por ejemplo, en la página 251. Porque el sonido engendra, o más bien congrega, a los elementos que producen un ozono. Y cuando ella escribe en las letras, ¿cómo llaman esas letras? Cursiva. ¿Cursiva? Gracias. En letra cursiva significa que significa más de lo que está diciendo. Más de lo que está diciendo. Produce un ozono cuya fabricación traspasa las facultades de la química, si bien está dentro de la esfera de la alquimia. Puede él hasta resucitar el sonido. Puede él hasta resucitar a un hombre o a un animal cuyo cuerpo vital astral no haya sido separado de modo irreparable de su cuerpo físico por la ruptura del cordón ódico o magnético. Interesante, ¿no? Puede resucitar a un hombre o a un animal. Y sabemos que tiene que tener la condición, ¿verdad?, de que el alma, por decirlo así, no esté separado del cuerpo, ¿no? Y después dice algo extraordinario, algo que me dejó así, ¿no? Como soy de Los Ángeles, tiene que haber sonido, ¿verdad?, en mí. Bueno, ¿verdad? Perfectos. Por haber sido salvada de la muerte tres veces por virtud de este poder. Por haber sido salvada de la muerte tres veces por virtud de este poder. Hijo. Y yo, por supuesto, inferí que en una de las maneras como ella la salvaron o le extendieron la vida para escribir la última secreta a través del poder del sonido. Interesante, ¿verdad? Interesante que dio un tracito de su vida privada, ¿verdad? Entonces dice, por eso que la escritora puede bien concederle que conozca personalmente algo del poder del silencio. ¿Verdad? Interesantísimo, ¿eh? El poder del sonido, digo. El poder del sonido. Por favor, estudien este capítulo que se llama La Fuerza Futura, donde ella habla muchísimo de la relación del sonido con la filosofía oculta, con la fuerza etérica, el don etérico, etcétera, etcétera, su relación con eso, y nos da para el que le interesa la ciencia y el ocultismo. ¿Hay alguien aquí que le interesa ciencia y ocultismo? ¿Sí? ¿Uno de todos? Bueno, ok, quizá cuesta más, ¿eh?, esto, ya que les interesa, ¿no?, cobrar un poco más. Entonces, nos da un detalle de la vida de un señor que se llama John Morrell Keeley. ¿Han oído Keeley? Keeley. Keeley fue una persona extraordinariamente interesante. Keeley reunió en Filadelfia, Keeley, científico, inventor, reunió en Filadelfia en los años 1850-70, reunió 500 millones de dólares vendiendo acciones de la compañía Keeley. ¿Se imagina 500 millones de dólares en esa época? Lo que él quería hacer es una máquina que a través del poder del sonido, en relación con la caja y el poder etérico, el combustible que sea eso, ¿lo ven? Vibratorio. Y entonces Blavatsky pronunció estas palabras. En 1889 yo busqué en enciclopedias científicas y dice lo siguiente, y hablan de todo de Keeley, y de pronto dice, pero Madame Blavatsky pronosticó que Keeley llegó a inventar algo fuera de su tiempo, tan poderoso que solo que va a fracasar. Y aquí dice lo siguiente. Bueno, le voy a decir. Bueno, primero les voy a leer así. Keeley estaba y está aún en el umbral de uno de los mayores secretos del universo. Así que si les gusta ciencia y ocultismo, hay que estudiar a Keeley, ¿verdad? Una de las de las personas que le dieron bastante dinero a Kili fue una señora muy teósofa, amiga de Blavatsky. Y ahí que Blavatsky y Kili están conectados a través de esta señora en Filadelfia. Entonces, Kili estaba y está aún en el umbral de uno de los mayores secretos del universo. Este es en la página 252 del mismo capítulo del sonido, ¿verdad? De uno de los mayores secretos del universo. ¿Te imaginas? Dime. ¿Kili? John W. Kili. ¿Puedes leer esta letra? ¿Sí? ¿El tamaño está bien? Okay. ¿Lo encuentras en internet? Bien, muchísimo, muchísimo. Y hay varios libros publicados de él. Muchísimo, muchísimo. Fíjense lo que... ¿Me están siguiendo, sí? ¿Les interesa esto? Porque estamos en un tangente que llegué sin querer, ¿verdad? Como no tengo hilo, ¿verdad? ¿Dime? Era joven. Bueno, era joven cuando comenzó, ¿verdad? Y murió de viejo, ¿verdad? Un poquito. Pero pasó algo extraordinario, donde eso es lo que quiero llegar de una manera poco a poco para no asustarnos. Entonces, principalmente, estamos hablando del secreto, ¿verdad? Del universo. Principalmente de aquel en que está fundado todo el misterio de las fuerzas físicas. ¡Wow! Recuerden que esto es lo que están estudiando todos los científicos. El que lo descubre, el premio Nobel, que es lo que quieren, ¿verdad? Que es la unificación de todas las fuerzas, ¿verdad? Y esto es lo que Kili llegó a encontrar de una manera inconsciente. Entonces, miren. Y el significado esotérico del simbolismo del huevo del mundo. ¡Wow! ¿Qué querrá decir eso? Bueno, eso lo vamos a estudiar porque es parte de la gestancia. Así que se los debo. Entonces dice así. Si se hubiese permitido, ahora vamos a leer entre líneas, dice lo siguiente. ¿Me siguen 252 los que tienen el libro? O no sé si trajeron volumen 2. Pero bueno, dice así, un poco más arriba. Si se hubiese permitido a Kili, oigan las palabras, si se hubiese permitido a Kili, ¿quién no le permitió a Kili? ¿Quién? No yo, amigo. Piensa, ¿quién no le permitió a Kili? Blavatsky está escribiendo este libro a través, ¿verdad?, de la boca de los maestros que la guían a escribir estas cosas, ¿verdad? Y entonces, por supuesto, la gran fatalidad. Digo yo, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Es cierto, ¿verdad? Si se hubiese... ¿Cuándo hemos oído a Blavatsky que se meten de esta manera tan...? Por esto, esta sección de la doctrina secreta es tan extraordinaria, este capítulo. Si se hubiese permitido a Kili salir airoso, él habría podido reducir a átomos todo un ejército en el espacio de unos segundos, porque ha descubierto toda la fuerza, ¿verdad? El universo, por decirlo así. Bueno, entonces, disculpe, se pronunció lo siguiente. Como Kili descubrió esto, se le permite que cuando él opere sus máquinas, las máquinas trabajen. Cuando sus capataces o otros operen sus máquinas, no van a trabajar. Solamente Kili puede hacer que sus máquinas trabajen. Qué cosa tan interesante. ¿Por qué? Porque está relacionado con el plano etérico, ¿verdad? El plano astral, etérico, más allá de lo físico. Entonces, alguien con un switch, ¿sabes lo que es switch, verdad? Un switch astral, etérico, etcétera, ¿verdad? Lo puede apagar. Interesantísimo, ¿verdad? Por favor, hay que leer bien esta parte que le interesa, ciencia ocultista. Y Kili escribió también sobre cómo él llegó a esto, y es muy interesante, por supuesto. Por supuesto, utilizó términos teosóficos que los científicos no podían entender. Cuando le pidieron a Tesla que investigue a Kili, Tesla leyó eso, el libro de Kiel, y dijo, esto no lo entiendo. Y no lo quiero llegar a conocer. Tesla, él mismo, era un poco cucu, ¿verdad? Pero descubrió cosas extraordinarias también de la vibración, etc. Que, como nos dijo el hermano, lo callaron, ¿verdad? O se llevaron todos sus descubrimientos, etc. El que vaya para Washington DC, cuando vayan al Smithsonian, hay una exhibición de Kiel. Porque lo que es, cuando Kiel murió, y esa era la tragedia de Kiel. Cuando Kiel traía a su gente millonaria para que invirtieran en su compañía, las máquinas trabajaban. Cuando dejaba sus capataces y obreros a que nadie la ponía a trabajar. Exactamente como la Bastille en 1888. Así lo pronunciaron. ¡Qué interesantísimo! 500 millones de dólares para producir una gran cantidad de máquinas. Todo fue, como la compañía fracasó, entonces todo se lo llevaron al museo a Smithsonian. Por favor, vayan a verlo. Es algo extraordinario. Son máquinas, pero que no se entienden de verlo, el mecanismo de operar. No se entiende. ¿Por qué el switch es el ser humano? ¿Verdad? Y los maestros dijeron, la gran fraternidad dijo, solamente Kiel por haber descubierto. Bueno, espero que le hayan interesado la tangente. Hay un pequeño detalle acerca de esto que contabas, es que cuando él tocaba a uno de los trabajadores, cuando lo tocaba, entonces la máquina sí funcionaba. Sí, tocaba él. Si él quitaba la mano del hombro del trabajador, la máquina se paraba. Sí. ¡Wow! Mira, ¡qué bonito! Un detalle muy importante, ¿no? Saber que era a través de él. Es a través de él. Y él hasta el final estaba trabajando para que se desarrolle una fuerza novedosa, ¿verdad? Nueva, poderosa, hacer un ferrocarril que no tenga necesidad de carbón, de electricidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estudien eso es algo extraordinario. Bien. Entonces, lo vamos a poner entre paréntesis porque es una tangente. Sí, en la sección 2, página 251. Y más. ¿Tienes algún título de unas obras de...? Bueno, en la casa tengo dos, tengo tres. Y uno es de... ¿Do you remember our books on Kiel? The person was Theon, right? Theon something, Theo Pajama. Suena como pijama, pero uno de los que escribió que a mí me gusta porque la persona es teosófica y se llama Theo Pajama. Y lo tengo confundido con pijama, ¿verdad? Pero es algo así, ¿verdad? Él escribió, cuando veas la palabra Theo, eso es muy bueno porque él es teósofo. Y escribió una biografía todos los detalles de cómo Olcott, Blavatsky, William Judge estaban metidos con la señora Bloomfield, estaban metidos con todo de Kiel por haber expresado Blavatsky de esa manera. Te imaginas todas las personas que habían puesto tanto su dinero, que tenían tanta fe en Kiel, de haber descubierto algo tan extraordinario. Estaban muy, muy descontentos con la sociedad teosófica, ¿verdad? Entonces había una revolución detrás de Kiel. Muchos artículos se escribieron en el 89, en el 90, en el 91 acerca de Kiel. La sociedad estaba metida, pero hasta la hora. Hasta la cuello, gracias. Hasta el cuello por eso. Hasta yo también, ¿eh? Hasta el cuello. Por haber expresado esa manera, ¿verdad? ¿Te imaginas? 500 millones de dólares a mitad del siglo 19, ¿cuánto sería hoy en día? Billones de millones, por miles de millones. Aquí, ¿no? Es algo que no tiene sentido. No tiene sentido. Y, por supuesto, si quieres, te mando por email también, ¿verdad? Que tengo una colección de libros. Es algo buenísimo estudiar esto. Ciencia y ocultismo. Ciencia y ocultismo. ¿Seguimos? Entonces, una de las funciones del libro La Doctrina Secreta es, o fue y sigue siendo, presentar al mundo ciertas ideas ocultas, esotéricas. La palabra secreta también significa oculta, ¿verdad? Y también significa esotérica. Oculta y esotérica, secreta, por decirlo así, es la misma palabra. ¿Qué significa entonces la palabra esotérica? ¿Alguien? La palabra esotérica. ¿Qué les trae a la mente? Es retórico, no, perdón, no mentira. Diga. Conocimiento interno. Un conocimiento interno. Muy bien, esotérico. En oposición con exotérico, ¿verdad? Con exotérico, que es externo, ¿verdad? Exo, fuera. ¿Alguien más? Se podría decir que es el conocimiento que permanece oculto a los sentidos ordinarios. Oculto a los sentidos ordinarios, ¿verdad? En la manera que son más internos, invisibles, metafísicos, ¿verdad? Y no externos, físicos, ¿verdad? De los cinco sentidos, etc. Muy bien. Entonces, el conocimiento esotérico o las cosas esotéricas, por decirlo así, ocultas, pertenecen a ese mundo de subjetivo, ¿verdad? De las causas. De la razón de ser, del alma de las cosas. Y para mí el primer concepto esotérico que presentó Blavatsky en la Doctrina Secreta es el espacio, el significado del espacio. El significado del espacio. Y eso hay que tratarlo, y es así como comienza, por decirlo así, la Doctrina Secreta. La idea del espacio. Siempre las religiones comienzan con la idea de Dios. ¿Es cierto, más o menos? La idea de Dios. La Doctrina Secreta comienza con la idea del espacio. ¿Se imagina que Dios ocupa un espacio? No físico o metafísico, pero de alguna manera en la mente humana, ¿verdad? Cuando uno imagina algo, tiene que ocupar un espacio, ¿cierto? Entonces Blavatsky nos dice que ese espacio, por supuesto, es anterior a todo. ¿Lo ven? La manera de pensar. El espacio antecede a todo. Por ser uno. Antecede a todo por ser uno. Y el universo lo llama el todo uno. En juego de palabras, ¿verdad? El todo uno. Tengo varias citas de la palabra espacio, pero vamos a primero a pensar eso. Cuando cerramos los ojos y relajarnos y los cinco sentidos ya están totalmente tranquilizados, no nos traen ningún mensaje, noticias, ¿verdad? Estamos en meditación, estamos en tranquilidad, ya la mente está tranquila también, no está imaginando nada, ¿verdad? No está pensando. De pronto nuestro buddhi, ¿verdad? Está en ese espacio infinito, bien negro, donde no hay imágenes, no hay sonidos, no hay visiones, ya se perdió todo eso, estamos en ese espacio, por decirlo así. Porque nosotros somos hechos de espacio, ¿verdad? No estamos como metidos en el espacio, somos del espacio, somos parte del espacio, somos espacio, ¿verdad? Y esa idea también hay que trabajarla en la Doctrina Secreta. La idea del espacio y la relación del espacio con todos los seres humanos. La manera como vamos a trabajar, y quiero adelantar un poco, es la idea de Platón. Una de las observaciones que se hacen de la Doctrina Secreta es que los testimonios, que emplea Blavatsky son de todas las religiones y todas las filosofías, ¿verdad? Han visto eso en cada hoja, los que tienen la doctrina secreta. Hay muchas citas relacionadas con religiones, filosofías, etc. Una de ellas que a mí me interesa muchísimo, como ya les dije, es, se refiere al gran maestro griego Platón. Su gran maestro fue Sócrates, ¿sí? Y su gran discípulo fue Aristóteles. Muy bien. En su opinión, o mejor, en mi opinión, el que interpretó mejor a Platón fue Proclo. Y eso fue unos 2, 3, 4, 5, 6, 7, unos 700 años después. Para entender a Platón hay que estudiar Proclo. Proclo escribió así de Platón. Y por supuesto, ustedes todos lo tienen la música de noche, ¿verdad? Él interpretó cada diálogo. Escribió dos volúmenes que se llaman La Teología de Platón, por si acaso alguien perdió la gran enseñanza de Platón en el sentido divino. Escribió La Teología de Platón, que es la manifestación divina de las enseñanzas platónicas. Es algo extraordinario. Y escribió el libro más poderoso del mundo, Elementos, Los Elementos. ¿Puede leer esto? Los Elementos de Teología. Donde, usando la técnica de uno de los discípulos de Platón, Euclides, ¿conoce a Euclides, matemático? Él escribió Los Elementos de Geometría, ¿verdad? Usando esa técnica de Euclides, discípulo directo de Platón, escribió de esa manera Los Elementos de Teología, el libro más poderoso en esta tierra, donde él define, explica y desarrolla todo aquello que está relacionado desde el uno hasta el alma humana, hasta el ser humano. Todo está bien concatenado de una manera tan poderosa, que por favor encuentren ese libro. Y estudienlo, y trabajenlo, es algo extraordinario. En inglés también se le llama Elementos de Metafísica. Metafísica. No, y como lo tengo en inglés, y en inglés tienen estos dos títulos. Pero si dice Proclo o Proclos y Elementos, ahí está. Entonces, tenemos a Platón. Lo que vamos a sacar de Platón es la siguiente, el método platónico, que es el siguiente. Platón nos dice que lo más bajo son las sombras de las cosas, que para nosotros es la letra muerta. La letra muerta. Cuando leemos por primera vez la doctrina o cualquier libro, es la letra muerta. Es la sombra. De ahí, mientras uno lo lee, se forma, y eso hacia arriba, ¿verdad? Estamos en nivel 4, en el nivel 3 se transforma en una imagen mental, ¿verdad? Y eso es muy natural. El que no se forma una imagen se queda en la letra muerta, en la sombra de las cosas. Técnica platónica, libro 6 y 7 de la República. Vamos a estudiar algo de eso el martes. Técnica platónica. El que se forma una imagen y estudia la imagen, razona la imagen, se forma una idea de la realidad que está estudiando. ¿Lo ves? Esta es la famosa teoría de las ideas de Platón. Ahí se remonta al ser humano, a las ideas. La idea la define Platón como la luz, no, perdón, como el, ¿cómo dicen ustedes a el flashlight? Cuando en la noche usan una linterna. ¿Linterna? ¿Verdad? Esta es la linterna. Recuerden que yo no soy Isaac, no puedo dibujar muy bonito. Es una linterna, parece un vaso. Así, ¿no? Pero lo voy a poner aquí por si acaso. Una linterna que alumbra la realidad. La realidad. realidad. Ahora bien, el ser humano, entonces, dice Platón, que comienza en las sombras, el mito de la caverna, comienza en las sombras, se formula una imagen de las cosas. Esto es en todas las cosas de la vida. En todo, lo hacemos en todo. Esto es la enseñanza número uno de Platón. No es cierto, la segunda. Y estudiando la imagen, estudiando esa imagen, esa letra muerta, razonando propiamente, tratando de contemplar eso que se está trabajando, se llega a la idea. La idea es la linterna que alumbra la realidad, que para Platón es el uno. Para Platón es el uno. El uno. Punto. ¿Cómo comienza la doctrina secreta? Con el uno. En el espacio. En el uno. Ese uno, Platón le dio a veces la característica de lo bueno. Cuando le dan a Platón, ve que lo bueno es la característica de Platón. De lo uno. Lo uno. ¿Cuáles fueron las influencias de Platón? Platón, por supuesto, dijimos que Sócrates lo enseñó a dialogar, ¿verdad? Sabemos que Sócrates caminaba por las calles, encontraba a varias personas, le decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? ¿Qué piensa? Oh, piensa así, vamos a dialogar sobre eso. Y te vas a dar cuenta que lo que pensaste no está bien, y te lo analiza, te lo dialectiza, y con una mayéutica extraordinaria te saca lo que sabes. Que no te habías recordado y hace un recordamiento. Esa es la palabra fea. Recordatorio. ¿Qué? Recordatorio, ¿verdad? Donde uno recuerda las imágenes de las vidas pasadas, la sabiduría antigua, ¿verdad? Donde uno recuerda todo. Entonces, ese es el trabajo de Sócrates. Y Platón lo incorporó. La palabra no sería reminiscencia. Reminiscencia es la que estaba buscando. Muchas gracias, padre. Reminiscencia. ¿Verdad? Que es el conocimiento impreso en el alma humana. Impreso en el alma humana. Reminiscencia. Gracias. Entonces, eso es lo que la influencia de Platón. De un gran maestro, Sócrates, que lo enseñó a dialectizar. ¿Verdad? A ser. ¿Cómo se llama el partero? Hacer partero de ideas. Mayéutica. Partero de ideas. Creador. Cuando uno tiene ya una idea que está saliendo, ¿verdad? Que ya se formuló, ya salió de la letra muerta, ya se formuló una imagen, ya purificó esa imagen, tiene la idea, pero está a punto de salir. Sócrates y Platón fueron los grandes maestros para sacarlo. Y ahí que estudiamos los diálogos para entender esa técnica dialéctica. Saber cómo sacar esas ideas que están reminiscentes en nosotros. Bien. Platón también tuvo indirectamente de Sócrates otro maestro extraordinario. En uno de los diálogos de Platón, que se llama Parménides, en uno de los diálogos platónicos, Parménides, que por favor, cómprenselo, bájenlo del internet, ¿y lo van a tener dónde? En ese diálogo, no, es una mesita, ¿verdad? Es una mesita. Y al final le vamos a dar el nombre de Récord Akáshico. Así que está todo, ¿verdad? Entonces, en ese diálogo pasa algo extraordinario que se nos pasa muy a menudo, o a todos, a menos que estudien con el que yo estudio, Pierre Grimes. ¿Te acuerdas que les conté eso? Estudié con un profesor. Y esto es lo que descubrí. Fíjense bien. En ese diálogo, un joven que le encanta filosofar, que se llama Sócrates, de unos 25 años, está caminando con sus amigos, bromeando, filosofando, y como tiene un poder mental tan extraordinario, le encanta demostrarle a todo el mundo que no sabe. Y entonces oye que viene un maestro filósofo que se llama, por supuesto, Parménides, a Atenas, y entonces él va a encontrar. Y lo encuentra y le dice, Parménides, ¿cómo estás? Tus teorías son extraordinarias, déjame hablarte de tus teorías. Y Parménides le dice, la verdad que Sócrates, que tienes un problema con lo que estás hablando, porque lo que habla está escrito en el diálogo, ¿verdad? Entonces le dice, Sócrates, cuando hablas de esa manera, yo veo que hay un problemita, y ese problemita es que no sabes pensar. Fíjense, no sabes pensar. ¿A quién le gusta oír no sabes pensar? A nadie, ¿verdad? Y Sócrates le dice, yo no sé pensar, pero se acabo de destruir a tu discípulo Zenón. ¿Cómo que no sé pensar? Tú eres muy joven y no sabes pensar, no has tenido un buen maestro que te enseñe el arte de pensar. Y miren, nadie nos enseña a pensar. Y estamos todos. Nadie nos enseña a pensar. ¡Qué triste! ¿Cómo vamos a aprender a pensar? Le preguntó Sócrates a Parménides. ¿Cómo aprendo a pensar? Porque lo dejó así, ¿verdad? Y le dice, ok, siéntate, vamos a enseñarte a pensar. Entonces, ahora Sócrates, Platón describe al maestro de Sócrates que le enseñó a pensar, Parménides. Entonces Sócrates muy inteligentemente le dice, ¿a qué tema escogemos? Y Parménides le dice, como tú eres el joven rebelde, el que tú quieras, escoge un tema, Sócrates, y con ese tema vamos a ver si tienes madurez mental. Y Sócrates le dice, tiene que ser solamente un tema que puedo usar para que me enseñes a pensar. Enséñame a pensar sobre el uno. Y eso es lo más extraordinario que se ha descrito sobre el uno, por la siguiente manera. Durante cómo le enseñó a pensar, y a medida que va descubriendo desde las sombras hasta de la realidad lo que es el uno, pasa lo siguiente. Cada detalle que desechan, la manera platónica, ¿verdad? Dime algo y lo vamos a estudiar, lo vamos a purificar, seguimos subiendo. Cada vez que hicieron como un axioma de lo que era el uno, eso es una religión que está en el mundo. Porque recuerden que el uno es lo que decimos Dios, ¿verdad? Absoluto, relativo, etc. Entonces, cada exposición en ese libro sobre lo que es el uno, de la manera como Parménides le explicó a Sócrates, y Sócrates, por supuesto, se lo pasó a su discípulo Platón, se refiere a una manera religiosa de relacionarse con un dios, o con Dios, o con el uno. ¿Qué les parece? ¿Extraordinario? ¿Vale la pena? Pero no lo vamos a estudiar. Pero es algo extraordinario, ¿verdad? Entonces, hay 16 maneras como él va saliendo de la sombra a la realidad de lo que es el uno. Y al final, Sócrates le dice, ya veo que del uno no lo puedo describir. Llegó a contemplarlo, ¿lo ven? Cuando llegó a la idea de no saberlo describir con la realidad, esa es la religión suprema, que se llama la sabiduría, ¿verdad? Divina, donde uno no puede describirlo uno. Es la primera proposición fundamental de la doctrina secreta. El uno no se puede describir, ¿verdad? Lo absoluto no se puede describir. Y entonces Parménides, un gran maestro de sabiduría, para mí, si lo leen, se van a dar cuenta que él debe, por la manera como usó las palabras claves, pertenecer a la gran fraternidad de nuestro maestro. No hay duda, no hay duda. Leyendo, están leyendo la doctrina secreta. Es en ese tema. Es extraordinario. No solamente eso, pero Platón, en ese siglo IV antes de Cristo, postuló, a medida de este diálogo, todas las posibilidades, todas las religiones que existen en la tierra. ¿Por qué? Porque el ser humano de alguna manera se relaciona a lo uno de alguna manera. El uno me habla, el uno se relaciona conmigo, el uno participa conmigo, el uno no participa conmigo, el uno está, lo ve a medida que va desarrollando la idea del uno, está desarrollando filosofías y religiones. ¿Lo ven? ¿Más o menos? ¿Me siguen? Eso es extraordinario. Entonces, lo que vamos a hacer en el estudio de las estancias es tratar de hacer eso. Tomemos las estancias como letra muerta, la primera lectura. De ahí vamos a formular una imagen. De la imagen vamos a tratar de meditar sobre esa imagen, formularnos una idea, para ver si podemos tener esa linterna que nos muestre la realidad, ¿verdad? ¿Y cómo describe Platón la realidad? Es la luz de la deidad. ¿Qué es la base? La llama deidad. Después lo vamos a ver en la última, ¿verdad? La luz de la deidad. La llama luz porque lo único que vemos de eso es la iluminación, ¿verdad? De ese uno a las cosas. Eso lo vamos a ver en el mito de la cámara. Dígame, hermano. Tengo una duda. ¿Se podría decir que cuando el uno no se puede describir es cuando llega al conocimiento total del uno? ¿Podría ser? Sí, sí, llevas. En dos maneras. Uno, si llegas de una manera dialécticamente, ¿verdad? Al trabajo dialéctico, o en un momento dado llega una deslumbración, ¿verdad? Una vivencia, que de pronto llegaste a la realización, a la iluminación, realización interna de que sos el uno y no tiene descripción. Hay dos maneras, ¿verdad? Instantáneamente o en la relación mayéutica dialéctica, ¿verdad? El llegaste al uno y esa es la realización. No significa que vas a estar iluminada en el resto de tu vida en todas las cosas, pero en un momento dado captaste, ¿verdad? En otras palabras, la idea del uno la formulaste. Ahí, en uno de los diálogos alguien le dice a Platón, pero Platón, yo no veo la idea de las mesas, yo veo las mesas. Y él le dice, bueno, es porque usas tus ojos físicos, tú tienes ojos internos. ¿Por qué no los aprendes a usar para que veas la idea de las cosas? Es como nosotros vamos a un mercado y vamos a comprar una manzana. Entonces Platón habla de las manzanas diciendo que las manzanas todas tienen la idea de la manzana. Lo que uno ve es la sombra, se hace una imagen de la idea de la manzana que es parte de la realidad. Entonces uno va al mercado y ve 30, 50 manzanas y agarra una manzana. Dice, wow, esta es la manzana que yo voy a comprar. ¿No es lo que hacemos? Entonces uno se formula una idea, ¿verdad? De la mejor manzana, pero llega el vecino y agarra otra manzana. Y uno dice, wow, se me escapó esa. Esa es la que yo vi. Entonces, ¿por qué tenemos diferentes ideas? Entonces, nos dice Platón porque usamos los ojos físicos, no los ojos del alma. Porque en realidad el filósofo es aquel que ve la idea de las cosas en las cosas. No las cosas sin la idea de las cosas. Vemos el alma de las cosas. Tomemos un descansito. ¿Cuánto tiempo dijimos? 15 minutos. Tomemos 15 minutos. El que llegue tarde. Hasta las 7 menos cuarto. En punto. Gracias. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Sonido bien? He oído bien, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Oye bien? Oh. No, pero a veces me emociona. Bueno, eso es. Muy bien, muy interesante. Así es. Una visión de cómo el universo trabaja. Platón lo explica en el Timeos. El Timeo es un diálogo platónico, por supuesto todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Tienen el Timeo en la casa? Es importantísimo. Es chiquitito y está en la mesita, ¿verdad? Eso. El Timeo es lo siguiente, tiene dos partes, la primera habla de la Atlántida. El Timeo, lo bonito del Timeo es que se escribió después de la República. Entonces se encuentran los amigos después de la República, el diálogo de la República, y dicen, y Sócrates, ¿de qué vamos a hablar ahora? Y él dice, bueno, vamos a hablar de qué quieres hablar tú, Tineo. Dice, bueno, vamos a hablar de tres cosas. ¿Por qué no hablamos de tres temas le propongo? Tres temas. Este es el diálogo del Tineo. Por si acaso se les olvidó. Tres temas en el Tineo. El primero, primer tema, ¿qué te parece si hablamos del origen del cosmos? ¿Cómo es? Y Sócrates le dice, muy bien. Y el segundo, ¿qué te parece si hablamos del origen del ser humano, antropogénesis? Oh, me parece muy bien. ¿Y cómo lo terminamos? Bueno, yo lo quisiera terminar al principio. ¿Por qué no hablamos del mito de la Atlántida? Ok. Entonces tenemos antropogénesis, cosmogénesis y el mito de la Atlántida. ¿No suena la doctrina secreta? Entonces, ¿eso no les parece extraordinario tener en la mesita de noche un librito que les expande con mujeres y antropogénesis y de la Atlántida? Sí, sí, sí. Entonces, comienza Platón diciendo, el logos. Bien, este seminario yo lo quiero hacer bien elemental. Eso no significa básico. Eso significa que cada elemento que toquemos, que podemos, que discutamos, que lo hablemos, que compartamos, ¿verdad? El elemento que vamos a trabajar ahorita es logos. Logos, nos dice Blavatsky en el glosario teosófico, es, ¿se acuerdan? El logos es la deidad creadora de todas las religiones. En todas las religiones. La deidad creativa, creadora, no me acuerdo la palabra bien, creative en inglés, la deidad creativa o creadora en todas las religiones. Ahora bien, así la explica Platón. Fíjense bien, esto es magia lo que hace Platón. Esto es magia. Para Platón, el logos es Zeus, el creador del cosmos. Sabemos que Zeus es hijo de quién? Cronos. ¿Y Cronos es hijo de quién? Uranos. Y Urano salió del cosmos, del caos, ¿verdad? Caos. Entonces, si contamos el caos en este sentido, no es creativo, ¿verdad? Es la oscuridad. Urano es el primer logo, estamos contando logos. Cronos es el segundo logo. Zeus es el tercer logo. El tercer logo es la deidad creativa de todas las religiones, o en todas las religiones. Bien. Esto es lo que nos dice Platón. Para crear el universo físico, con todo lo que existe dentro de él, el logos o el demiurgo, otra palabra, ¿pueden leer esto? Demiurgo. El demiurgo, que significa el trabajador divino, ¿verdad? El pueblo. Demos, urgo, ergo, a la energía, el creador, el trabajador, el arquitecto, ¿verdad? De todo. Para establecer el universo con todo lo que posee, revirtió su mente hacia él mismo para leer las ideas que estaban en ella. Fíjense las palabras, las ideas preexistentes en la mente del creador, del demiurgo, del logos, y a través de esas ideas establecer las leyes. ¿Esto es como Israel? Sí, sí. Claro. Las leyes y el universo que existe. En otras palabras, para establecer el universo con todas sus leyes, el demiurgo o el logos o Dios para los griegos, ¿verdad? O la deidad creativa pensó en sí mismo. O sea, la palabra en inglés revert, y no sé si en español existe, se revirtió en sí mismo para leer las ideas, para contemplar las ideas preexistentes, universales, y a través de esa idea plasmar, cristalizar, desarrollar el universo con todas sus leyes. ¿Lo ven? Y a través de esa capacidad, él lo que hizo es ordenar, jerarquizar. Estamos hablando de Platón, ¿verdad? Y estas son palabras que estoy casi inventando, ¿no? Quizás existen, ojalá que existan. Jerarquizar, ponerlas en el tiempo, ordenándolas en el tiempo, ¿verdad? Haciendo una jerarquía, ordenándola. O sea, todo lo que el universo es, ¿verdad? ¿Lo ven? Entonces, el ser humano tiene esta capacidad también. Tiene esta capacidad de volverse a sí mismo, observar esas ideas divinas y entendiéndolas, entonces, ordenar la vida de uno de acuerdo a las leyes de la naturaleza, estableciendo virtudes, ordenando la vida de uno, manifestando una jerarquía de los principios, poniéndolos en su lugar, en su orden, etc. ¿Lo ven? El ser humano es como un logos. Tenemos esa capacidad divina. Lo que Platón quería entonces es demostrar la analogía del logos con los actos o la acción del ser humano o del alma humana, en la refugio del alma humana. No vamos a hacer un universo, pero somos, como dijo Amado Nervo, arquitectos de nuestro propio destino, ¿verdad? Entonces, la idea de la República de Platón es entender lo que es este logos. La palabra del logos, el poder revertirse otra vez, revertirse a sí mismo, observar, contemplar ideas preexistentes que son los arquetipos divinos, y a través de esos arquetipos divinos ver búdicamente, ¿entienden la palabra búdico? Intuitivamente, contemplativamente, iluminativamente, esas ideas extraordinarias, iluminadas, divinas, creativas, y establecer un orden, una jerarquía, la idea de tiempo, de espacio, perfeccionarlas a través del entendimiento y contemplación de las leyes naturales, universales, y establecer en el alma humana esa belleza, ¿verdad? Entonces Platón dice, es justo, es bello, ¿verdad? Es perfecto, con todas esas virtudes platónicas, ¿no? ¿Ven? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Estaríamos hablando de la transformación? Por supuesto. Que podríamos decirlo alquímicamente, ¿verdad? Alquímicamente. Bien. Así lo explica Platón, la idea del logos creativo en el Tíbet. Para complementar la idea, esotérica, o una de las ideas esotéricas, conceptos esotéricos que nos presentó Blavatsky en la doctrina secreta, y creo que traje la cita de Blavatsky. Sí. Lo único que Blavatsky le va a agregar algo que Platón no lo dice abiertamente, y esa es la otra idea esotérica que se llama Foa, que es la energía del demiurgo, la energía del logos para establecer esto. Se requiere energía, ¿verdad? Por supuesto. Ese bril, ¿verdad? Que estábamos hablando en el receso. Ese bril que nos habla. ¿Quién escribió bril? La palabra bril, ¿se acuerdan? Es una novela muy importante. Bulwer Lytton, que también escribió Zenón. Esos dos libros recomienda Blavatsky que los leamos. Ya verán. La voz que se refiere a estos dos. Entonces, cita número 2. Clarisa, por favor, discúlpeme este juego, pero así descanso la voz. Vamos bien. No te preocupes. Lo que quiero es que mientras ella, Clarisa, la hermana Clarisa, no ella, la hermana Clarisa, nos lee esto, que imaginemos lo que está pasando a través del lenguaje de la doctrina secreta. ¿Ok? Hermana. Ese amor. Ese algo desconocido al presente para la especulación occidental es llamado Fojat por los ocultistas. Es el puente por el cual las ideas que existen en el pensamiento divino pasan a imprimirse sobre la sustancia cósmica como leyes de la naturaleza. Fojat es así la energía dinámica de la ideación cósmica, o considerado bajo su otro aspecto, es el medio inteligente, el poder directivo de toda manifestación. El pensamiento divino transmitido y hecho manifiesto por medio de los Dayan Shohans, los arquitectos del mundo visible. Así, del espíritu o ideación cósmica viene nuestra conciencia, de la sustancia cósmica los diversos vehículos en que esta conciencia se individualiza y llega a Dios, a la conciencia de sí mismo o conciencia reflexiva. Mientras que Fojat en sus manifestaciones varias es el eslabón misterioso que une la mente a la materia, el principio vivificador que electriza cada átomo para darle vida. Gracias. ¿Vieron? Ese Fojat no lo... O Platón no habló de Fojat. ¿Por qué? Digo yo, pienso yo, ¿verdad? Que no estaba permitido en esa época para los iniciados de divulgar la energía divina. La palabra de energía divina, todavía. Y eso es una de las grandes enseñanzas de Blavatsky, la doctrina secreta, que hay ciertas enseñanzas que por primera vez, por decirlo así, públicamente se ofrecieron al mundo. Una de ellas es Fojat. Otra de ellas es tres logos. Platón habló de un solo logos, sobreentendiendo que hay dos más. Pero habló del tercer logos. Blavatsky habló de los tres logos, lo vamos a ver con más detalle después. Y la idea de que para Zeus, como demiurgo, como tercer logo, de establecer el universo, se necesita una energía divina, y eso se llama Fojat. Entonces, estas dos ideas fundamentales para el estudio de la teosofía, logos y Fojat, están unidas en este párrafo. ¿Lo vieron? La única diferencia es que en estos siete planos de la naturaleza, donde vamos a encontrar siete estados de conciencia, siete principios humanos, que ya los vamos a ver, está todo relacionado a través de los seres divinos, porque Blavatsky nos dice que este demiurgo es séptimo, es septenario. Y esa está en la estancia 5-2. Ya lo vamos a ver después. Es septenal. Este 1 es 7. Este es el primer 7. De los 7 primeros seres creativos. Porque este es el tercer logo, que es el que está creando el universo físico. Fíjense la palabra que usa en la cita 2. Por me hecho, digo, el pensamiento divino, recuerda la idea de Zeus revertiéndose a sí mismo en la mente de él, buscando o contemplando las ideas preexistentes. Fíjense como lo dice la base. El poder directivo de toda manifestación, el poder divino transmitido y hecho manifiesto por los Dianchoahan, los primeros 7, los arquitectos del mundo visible. Mundo visible también está en los siguientes planos, solamente decir. ¿Lo ven? este párrafo hay que imprimirlo en el alma humana, hay que contemplarlo, meditarlo, porque ahí está el poder del ser humano de ordenar la vida de uno. Ahí está donde es que somos la imagen de Dios. Porque tenemos ese poder, esa habilidad dentro de nosotros. Revertirnos a nosotros y ver esos arquetipos y establecer en nuestra vida una vida de acuerdo a leyes de la naturaleza. ¿Cómo vamos a establecer una transformación interna si no vemos el final? ¿Verdad? Porque en realidad, y yo no soy un psicólogo, pero vamos a decirlo así, en realidad, ni un pintor, pero imagínense que esta es la escalera del cielo a la tierra, o mejor dicho, de lo más bajo a la iluminación, ¿verdad? Aquí viene la iluminación, y esto es lo más importante de escribir, ¿no? Lo único que yo sé pintar, la iluminación. Y aquí está Martín. Entonces, imaginen que yo quiero ir a la iluminación, pero no la veo. Si no veo a dónde voy, lo que yo voy a estar es, voy a estar atado, o una de las cosas que me van a atar es la memoria, ¿verdad? Los marcos de referencia que tengo el pasado. Y eso a veces me va a atar a los peldaños anteriores. Más o menos, ¿verdad? Me van a atar. Nos dice Platón en el libro octavo que esto que nos ata a los peldaños pasados nos va a salir en los sueños. Qué interesante. Nos va a salir. Eso una, así nos lo dijo Platón. Él lo explicó más bonito, ¿no? Pero no, de alguna manera se nos va a revelar en los sueños. Y es a través entonces del trabajo de los sueños que podemos, por decir así, transformar esos apegos a nuestro pasado que salta, ¿verdad?, en los sueños, como etcétera, etcétera, etcétera, para poder entonces, limpiando eso, revertir a mí mismo, ver esas ideas que están aquí, las ideas divinas, entonces adquiriendo el ojo contemplativo, y ese ojo es otra idea esotérica de la doctrina secreta que se llama el ojo de Dharma. En las expansiones decía, es una idea bellísima. Adquirir el ojo del iniciado, el ojo contemplativo, el ojo iluminado, el ojo que contempla las ideas preestablecidas en el cosmos, produce esa iluminación y ya puedo caminar hacia esas ideas arquetípicas. ¿Me entienden más o menos? Esto, por supuesto, los psicólogos lo explican mucho mejor. Pero estamos hablando rudimentariamente lo que me acuerdo de la República, no textualmente. Pero él sí habla, que es algo interesantísimo, que es a través de los sueños que nos podemos dar cuenta de esto. También nos habla a través de las fantasías. Un buen trabajo psicológico que podemos hacer, que yo no lo puedo hacer porque no soy psicólogo, ¿verdad? Pero es tener el librito, una agendita, donde de pronto si tenemos una fantasía, anotarla, y si vemos que eso es un resultado complejo, lo trabajado, etcétera, etcétera, lo podemos trabajar y eliminar. Qué bonito, ¿verdad? Tener el libro de las fantasías. O sea, ¿en qué la mente, sobre todo cuando manejamos, ¿verdad? Y estamos en una fantasía de esa extraordinaria y de pronto llegamos al sitio sin saber cómo. Bueno, eso es. Hay que tener cuidado. Eso nos pasa a todos, ¿verdad? Los pasos por aquí. Entonces, a través de los sueños, fantasías, etc., nos sale todo un mundo mental, ¿verdad?, que nos apega al pasado y quizás no nos deja hacer ese revertimiento de nuestra mano al Budi, ¿verdad? De mano al Budi, en el Budi donde están las ideas, ¿verdad? En mano, donde están esas ideas extraordinarias. ¿Interesante? Mucho. ¿Sí? La manera como Platón lo explicó, como la doctrina secreta. Lo explicó, pero agregó dos cosas. Una, la idea de foja, que lo vamos a estudiar mejor cuando nos toca, ¿verdad? Ese es el, eso está en la estancia quinta. Y nos agrega la idea septenal. Lo que vamos a ver en un futuro, en unos días, es que a esto Blavatsky le agregó lo pitagórico, que es algo bomba atómica, oculto. En otras palabras, ella asignó una, un número y una forma geométrica al logos y al septenal. Y le asignó dos números. Uno es el 1065 y aquí el 31415. Ya es para tratar, ¿verdad? Porque no vamos a estar velando cosas. La doctrina secreta. Les dio dos números. Y esos dos números describen en la estancia 4 pitagóricamente la idea de. Y lo vamos a estudiar, ¿verdad? Eso lo crean que los voy a dejar así nomás. La idea pitagórica de o numérica geométrica, porque está asociado con círculos y triángulos y líneas, etc. De al demiurgo, al tercer logos, 1065, y el primer septenario, 1415. ¿Está bonito? ¿Están interesados en lo pitagórico? Sé que el hermano está. Ya me lo vi. ¿Sí? Ok. Porque a mí me gusta adaptar esto a las hermanas y a las hermanas. Entonces ustedes me dicen, nada pitagórico. Todo bacabatita, ¿no? Esto es puro bacabatita. Lo vamos a reparar. ¿Entienden? Estamos tratando de sincronizarnos también. Así que me gusta hablar de los ojos, ver cómo reaccionan, ¿verdad? Ver quién está interesado en algunos temas. Hay unos que si de pronto hablo de Platón, me bajan la cabeza. Pitágoras, uno de los ojos. La Biblia, uno de los ojos. Porque somos seres humanos, ¿verdad? Tenemos nuestros puntos de interés. Y eso es natural, eso es natural. Y eso pasa conmigo. Hay veces que la explicación que da la Basti de un tema japonés, y a mí no me da. ¿Hay algún japonés aquí? No quiero insultar a nadie, no hay ningún japonés, descendiente japonés. A mí la mitología y la religión japonesa no me va. Entonces eso lo dejo a un ladito. ¿Verdad? Pero de pronto habla del libro El Hizo la Muerte y ya estoy mirando. Y buscando mis libros El Hizo los Muertos y estudiándolo. ¿Lo ves? Y eso es todo nosotros, ¿verdad? Tenemos intereses de vidas pasadas, de lo otro, ¿verdad? Etcétera. Entonces, lo importante por ahora es ver que la idea del logos es creativa. ¿Bien? La idea del logos es creativa. O mejor dicho, la acción logoica en el universo y en el alma humana es creativa, creadora. ¿Y cuál es esa idea? Es establecer, usando algo que se llama foja, que lo vamos a estudiar en su plenitud dentro de unos días, usando una energía divina a través de seres divinos, ¿verdad? Establecer 7 planos de la naturaleza donde todo el universo se va a desarrollar, estableciendo las leyes de la naturaleza al mismo tiempo. Si podemos contemplar esa idea, entonces podemos establecer dentro del ser humano, dentro de la... Ella es mi tiempo, ¿no? Dentro del ser humano, la misma idea, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y aquí terminamos hoy, ¿verdad? Sí. Ese establecimiento se da a través de 7 planos de nuestro ser. En realidad no importa, lo importante es que veamos 7 del más físico al más sutil. Ese universo que habíamos dicho que era potencial en Pralaya, ¿se acuerdan? Potencial en Pralaya, de pronto aparece en cosmos totalmente establecido en siete planos. Nos dice Blavatsky que los primeros tres planos es el mundo de ser. Ahí es donde la mónada, como la pintan los egipcios, el Amon-Ra, el sol alado, se despierta nuevamente en el nuevo universo y en realidad eso está mal pintado porque es Atma Buddhi. Tiene que estar pintado así, como los egipcios, la barca lunar, la barca solar, disculpen, o pintarlo con el sol arriba y los... Estas son velitas, por si acaso no las veo. ¿Verdad? El Buddhi es el vehículo del Atma, y este es el espíritu universal o Atma humano, ¿verdad? Atma, ¿conoce la palabra Atma? ¿Alguien aquí no conoce la palabra Atma? No. La palabra Atma es uno de los siete principios del ser humano que se llama espíritu en español. Espíritu. Y hay siete principios que constituyen al ser humano esotéricamente. Simplificadamente, tres: al cuerpo, alma y espíritu. Este es el espíritu, ¿lo ves? ¿Sí? Entonces, este va a ser el cuerpo. Por decirlo así, en el plano más bajo tenemos el cuerpo físico. Martín, lo que ves, ¿verdad? Y en los tres planos siguientes al espíritu hay tres tipos de almas que están establecidas ahí, por decirlo así. Buddhi es la segunda, ¿verdad? Manas, estos son los principios humanos, lo vamos a ver después, discúlpenme caóticamente. Kamamanas es la siguiente alma, la alma animal, alma humana, alma espiritual o alma divina, tres almas. Entonces, cuando usted le diga a alguien alma mía, tiene que clarificar, porque puede ser alma animal, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Hay que tener cuidado, ¿verdad? Alma mía, tú eres mi animal, ¿verdad? Alma mía. O alma humana o alma divina. Entonces, el teósofo tiene más trabajo. Mejor no decir. Mejor no decir. No, pero uno es romántico también, ¿no? O almita, entonces la más bajita, ¿verdad? Esto tiene que dar mota, se pone a seguir. En fin, hay tres almas y después está la parte física compuesta, que la vamos a ver mejor, con la parte física, ¿verdad? La parte pránica, y esto se puede escribir de, o energética, y la parte astral, que puede ser doble o es donde están todas las almas. En fin, el doble del físico, ¿verdad? El molde del físico. Una manera de ver. Prana son las energías. Un repasito rapidísimo. Pero lo vamos a ver mejor. Cuando veamos la correlación de los principios con los planos de la naturaleza y las formas de conciencia en el capítulo, en el capítulo 6. La vamos a ver con más detalle. Entonces, lo que estamos viendo aquí, que hay siete planos establecidos por el demiurgo, el creador, el dios creativo, la deidad creativa, o los siete dianchopas, ¿verdad? Si esto está sonando chino, está bien, porque salió de los chinos, eso no es problema. Así nos dice Blavatsky, estas estancias salen de los chinos. Entonces eso sí, eso está bien. Entonces, en los primeros tres planos de la naturaleza, es sin forma, por decirlo así. La mónada se despierta en los dos primeros, toma su mentalidad, recuerden, manas es mente, ¿verdad? Mente. Toma su mentalidad y ahí se transforma en mónada humana. En otras palabras, una mónada humana tiene tres principios, humana, tiene tres principios que es Atma, Buddhi y Mana. El ABL, ¿lo ven? El ABL, Y entonces esa monada comienza su peregrinaje en los cuatro planos inferiores. ¿Cómo está pintado ese peregrinaje en la doctrina secreta? Es lo que se llama a través de las cadenas de los planetas. ¿Se acuerdan? Es un tema muy complicado, muy bonito, muy bello. Lo vamos a tratar de una forma no muy detalle. En diciembre pasado lo di en Crotona, en español, fuera del programa habitual. Nos fuimos en un retiro. Y tenemos entonces el paso de la monada a través de siete planetas, cadenas planetarias, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes sabe lo que estoy diciendo? Siete cadenas planetarias y no comienza. Y esa es la evolución en este Manvantara. En otras palabras, cuando del pralaya salimos, se establece el primer logos, el segundo logos, del cual no hemos hablado hoy, pero lo vamos a hablar mañana. Cuando el tercer logos establece el universo a través de los siete señores de la luz, de los siete primeros dianchojas, de los siete espíritus creativos, establece un mundo, un universo septenario. En los tres primeros planos, nos dice Navaki, la mora se despierta toda su mentalidad y comienza su evolución en las siete cadenas planetarias de las cuales estamos en la Tierra, que es la número 4. ¿Se acuerdan de eso? ¿Algunos de eso? Y estamos en la Tierra porque sabemos que nos dice la gente, ¿verdad? Ay, no son ustedes terrestres. Pero la Navaki también nos dice de esa manera. Entonces, al final de esto, vamos a entrar en otro pralaya. Y lo interesante de la doctrina secreta es que, o mejor dicho, cuando está el universo, ¿se acuerdan de esto? Cuando está el universo en potencia, es la estancia 1. Estancia 1. Cuando el universo en potencia, en pralaya, ya va a manifestarse, es la estancia 2. Cuando aparecen los primeros planos superiores, es la estancia 3. Y aparecen los siete primeros dianchojas, esa es la estancia 3. Y cuando comienza la estancia 4, 5, 6 y 7, la Vasqui ya nos está hablando del orden de manifestación de la mónada, de la transformación de la mónada, de la evolución de la mónada. Entonces, lo que ocurre en este momento, cuando estamos en el planeta Tierra, específicamente en el globo D, es antropogénesis, que es el volumen 2, antropogénesis. ¿Estamos de acuerdo? O sea, vemos una visión. Esto es cosmogénesis, lo que ocurre aquí es antropogénesis. ¿Dónde? En lo que ocurre en el cuarto planeta, en el cuarto globo. La cuarta cadena. Cuarta cadena, gracias. Cuarta cadena. Específicamente en el cuarto globo, y esto yo sé que puede ser chino para muchos. Y lo vamos a ver con más detalle cuando lleguemos a esa estancia donde vamos a estudiarlo siempre. De una manera sencilla, ¿verdad? Pero lo vamos a estudiar. Pero ahí está antropogénesis. Ok. La palabra fundamental de la doctrina secreta para darnos los momentos básicos en inglés es behold. En inglés, ¿saben lo que es behold? Es una de las palabras más bellas de inglés en la Biblia y en la doctrina secreta. Behold. Contemplate. que es contemplate, pero se puede usar la palabra contemplate, ¿verdad? Contemplar. Behold. Y hay cuatro sitios en las estanzas en inglés donde Blavatsky usa la palabra behold. Y se los quiero apuntar en español porque esos son los momentos claves donde nos está diciendo la estancia misma que tenemos que formularnos la idea fundamental. Ahí es donde vamos a ver. Behold es esa contemplación, es la palabra más cerca, ¿verdad? Es donde tenemos que nos pide, nos implora la doctrina secreta que contemplemos, ¿verdad? Contemplemos. Y eso está en dos estancias. Está en la estancia 3. De ahora en adelante vamos a usar la siguiente nomenclatura. Cuando yo digo 3.7, es estancia 3, sloka 7. ¿Saben lo que es sloka? Sánscrito por versículos. Y todos sabemos que está escrito aquí, ¿verdad? Sloka. Entonces vamos a usar la palabra sloka. En la filosofía hay que usar un poquito de cada lengua, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Entonces, 3.7. En la 3.7 tenemos dos. La 3.7 nos habla del demiurgo, del logos, del dios, de todas las religiones. La palabra, la estancia, digo, 3, sloka 7, tiene dos beholds. El primer behold es la descripción de Dios. La segunda, lo que él hace como creador. ¿Lo veis? Tiene dos beholds. Imagínense eso. Behold, contemplen al Dios creativo. Fíjense qué poder, ¿eh? Contemplen al Dios creativo. Segundo, behold, contemplen lo que va a hacer. Fabuloso, ¿verdad? ¿Quién quiere leerlo en alto para darle una un break a Clarisa? ¿Alguien quiere leer el 3.7? Es una de las locas más difíciles. Un voluntario 3.7 que se levante y lee con voz shakespeariana. Por favor, voz shakespeariana en frente de todos y cerca de mi dramático de internet. 3.7. He aquí, hola, al radiante hijo de los dos, la gloria refulgente sin par, el espacio brillante, hijo del oscuro espacio, que surge de las profundidades de las grandes aguas oscuras. Él es Poeapo, el joven. Él, él brilla como el hijo. Es el resplandeciente dragón divino de la sabiduría. El uno es cuatro. Y cuatro toma para sí tres. Y la unión produce el Sapta, en quien están los siete, que vienen a ser los Tridasa, o las huestes y las multitudes. He aquí levantado el velo y desplegándolo de oriente a occidente. Él oculta lo de arriba y deja ver lo de abajo como la gran ilusión. Señala los sitios para los resplandecientes y convierte lo superior en un mar de fuego sin orillas y el manifestado en las grandes aguas. Gracias, Eduardo. Ahí está el primer he aquí, como está traducido al español, behold, al Dios creativo. El segundo, behold, su función. Ahora bien, uno de nuestros trabajos para terminar, cuando estudien las estancias, es ver de dónde los maestros sacaron la estancia. ¿Qué palabras, digo, que, de qué tradición salió la estancia? Por ejemplo, sabemos que los maestros le dijeron a Blavatsky que nunca se ha traducido al inglés. Por eso tenían problemas, ¿se acuerdan? Carta de los maestros. Los maestros le dijeron a Sinet, a Hume, que esto nunca ha sido traducido al inglés. Tenemos que buscar palabritas para expresar la doctrina secreta, por decirlo así, ¿verdad? Las enseñanzas esotéricas. Entonces sabemos que no lo vamos a encontrar en la literatura inglesa. Y por supuesto, digo yo, no lo vamos a encontrar en la escritura española, aunque ellos no lo dijeron, porque son modernos, son lenguajes muy modernos, por decirlo así. Entonces, cuando vemos palabras como oeaku, tenemos que buscar de dónde viene. Yo lo he encontrado en gnósticos egipcios, como Jehová, muy parecido, así lo dice Blavatsky. Eso no lo estoy pensando yo. Blavatsky nos habla de Jehová. Y yo lo busqué en el internet, hay traducciones que traje para que vean cómo lo usaban en el egipcio, cómo lo usaban los gnósticos. ¿Conocen a Stefan Holler? ¿Han oído a Stefan Holler? Un gran teósofo gnóstico. Y a él le pregunté y me dijo que en su ritual gnóstico, él murmura esa palabra. Como aliento divino. Y eso está traducido de páginas gnósticas que se han recobrado. G.R. Smith es un gran gnóstico. Y traje en inglés, ¿verdad? Para el que quiera mirarlo. Una traducción de Noreaku de un tema gnóstico. ¿Ven lo que le quiero decir? Cuando vean una estancia, una sloka, vean de dónde viene. Es pitagórica, es griega, es egipcia, es china. Por ejemplo, sabemos que la 6.1, por el poder de la madre de misericordia y conocimiento, Quan Yin, eso tiene que ser chino. No hay duda, ¿verdad? El dragón de la sabiduría tiene que ser chino, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Todo esto lo vamos a dibujar, lo vamos a visualizar, lo vamos a contemplar, y ese es nuestro trabajo de mañana en adelante. Espero que esto les interese y he podido compartir algo de mi vida. Gracias, hasta mañana. Thank you.